cariño, vivo soñando, pero es inútil tanta ilusión, porque a tu lado estoy mi vida y solo encuentro tu desamor. Inolvidables son los momentos que yo te brindo con gran pasión, pero es tan fácil que los olvida y solo encuentro tu desamor. Nuestro nido de amor, tú lo has deshecho, donde fuimos felices, hoy queda ruina, solo triste miré. No sé ni dónde, no puede el corazón amarte mucho. Inolvidables son los momentos que yo te brindo con gran pasión, pero es tan fácil que los olvida y solo encuentro tu desamor. Nuestro nido de amor, tú lo has deshecho, donde fuimos felices, hoy queda ruina, solo triste Miguel, no sé ni dónde.